Sì, andate. Ma sì, c'è quel topo, raga. Fija, sì, despíjame el baño. Ah, oh, me cago. No quiere salir. Tránsito lento, tan escatológico como el cerebro de Martín Fable. Tránsito lento, un programa de mierda en Radio Ingeniería. Un nuevo programa de Tránsito Lento, bienvenidos. ¿Cómo están? Es como que vinieron bien. Yo ando bien, vine bien, vine en el ómnibus. ¿Vos cómo estás? Yo re bien. Llegaste bien, viniste bien también. Vine bien. ¿Qué programa hoy? Para empezar, el Cabe va a cantar. Hoy es el día. Al fin, ya sí. Lo estaba prometiendo su tiempo, ¿no? Ya estoy, por eso estoy tomando grapa desde a partir de ahora, para calentarla, ¿no? Y claro, esa vocecita no hizo cantando la quiniela. Seguro que aparte anda bien, porque tuvo tiempo para practicar. Sí. ¿Hace cuánto que lo viene prometiendo? Ah, ando medio flojo de la letra, pero prometo esforzarme. Ah, pero te la ponemos acá. Se arregla, eso es lo de menos. La pinta es lo de menos. Sí, además. Está. Muy bien. ¿Y a vos? Y la pinta es lo de menos. Ah, te tenés fe entonces. Bueno, sigo acá con la grapa entonces. Programa bárbaro, hay tertulia, hay... ¿qué más hay? Yo no hice nada más. Hay la vida. Hay felicidad. Hay más que el Cabe cantando. Hay de todo como en botica. Fin de semana largo, ¿cómo estuvo? Y mirá, yo qué sé. ¿Viste a ver algún muerto? No. Podría haber ido a ver a Peñarol, pero no pude ir. ¿Pero no empató Peñarol? Sí. Estaba bueno, tampoco tan mal para lo que viene siendo. Bueno, ¿no? Un empate que festejen un punto. Y aprovechaste el Halloween, ¿no? No. ¿Te disfrazaste o no? No, me puse un detalle nomás. Marqué presencia en una fiesta, digamos, y me puse un detalle. Está bien. Chabacano, no, nada del otro mundo. Me tiraron... huevazo a la puerta. No, una bolsa de polvo de hornear. La bolsa de Portland, empezarías a decir. No, la bolsa de Portland. No, la explotaron los pendejos. Pulvo de hornear, podrían haber comprado harina, que me parece que es más barato, ¿no? Medio caro, claro. La joda. No entiendo, ¿no? Agarré a la nenita afuera, que sabía quién era, evidentemente, y le di un sermón. Le dije, pero mirá, vos ni siquiera sabés lo que es Halloween, y me venís acá a pedir caramelo, y ni siquiera me pidió caramelo. Para que barra, ¿no? No, está, ya estaba limpio. Yo el domingo tuve un almuerzo a lo grande, pero a lo grande lo que se dice a lo grande. Terrible asado. En la semana me mandan unos mensajes un amigo y me dice: che, vamos a hacer un almuerzo del domingo. Las opciones son gran parrilla, ¿no? Clásico. Ya está. Raviolada o matarse a panchos. ¿Qué esas contestaste? Son las opciones. Yo contesté: mis preferencias son raviolada, panchos, parrilla, en ese orden. Ay, no. ¿Cómo yo la prefiero, parrilla? Claro, yo la a mí dame sí, el asado. Porque primero. Estamos aburridos, parrilla. Siempre hacemos parrilla. Ah, pero qué burgués. No, pero siempre que te juntas con amigos, ¿qué haces? Parrilla. Ah, pero igual. Está linda. ¿Te deja gustar? Ay, que, no me deja gustar. No, por eso. Pero, además pero quería cambiar alguna vez. Bueno, cuestión, salió panchos. Cinco amigos. ¿Al pan? Panchos al pan. Sí. Con mostaza, por decirlo. Y con aderezos varios. Sí, aderezos varios. Mayonesa, mostaza, ketchup, panchos. Todo. Papas fritas picadas por arriba. Muy bueno eso. Sí. La gran brasilera. Claro. Y cinco amigos, 40 panchos con sus correspondientes. 40 panes. 8 panchitos, sí. Toda una tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, comiendo panchos sin parar. Sin parar mientras jugábamos póker y el fútbol en el PlayStation. Claro, no, nada de hacer nada de por moverse. No, nada. Pancho, pancho de los otros. Escúchame, vos sos consciente de acortaste tu nivel de vida, tu esperanza de vida, la acortaste. No. 3-4 añitos. El Pancho no es tan poco saludable. Pero me está jodiendo. El Pancho es de las peores cosas que hay en el mundo. Lo peor de lo peor. Lo es peor de lo peor. Pancho, es más, de lo peor de lo peor, ahí sacan lo peor y ahí hacen un Pancho. Sí, un asco. Aparte, un asco. Pancho largo. ¿A cuánto el kilo? Siento. No es caro el Pancho. Digo, no es barato el Pancho. No, para lo que es. Fueron como, ¿para lo que es? Como 250 pesos en Pancho. Como 3 kilos y algo, creo. Pero vos te das cuenta que el Pancho se hace con lo que encuentres. ¿Cómo con lo que encuentres? Cuando no, te mueras. Eso es una tortilla. No. Lo que se hace en cualquier cosa es una tortilla. No. Las tortillas son de papa. No. Pará. Lo que tú acabas de decir es una barbaridad. Es una barbaridad. Está. Pero. Pará. Empecemos por algo. Para mí las tortillas son de papa. Está. Vamos a liquear el tema de los panchos, después pasamos a la tortilla. Bien, dale. Está. Dicha esa barrabasada que ninguno de los compañeros de la radio adhiere a esa postura de que las tortillas son de papa, los panchos se hacen de lo que venga, pero me estoy refiriendo no solamente al ámbito alimenticio, que eso sí, la tortilla está acotada al ámbito alimenticio, o sea, se hace de lo que sea, pero que sea comestible. Ajá. El pancho no. A ver. El pancho se hace de objetos. ¿Cómo de objeto? Se hace de lo que sea, literalmente. Agarrar una madera y hicieron un pancho. Y si hay un poco de madera, pip. Yo creo que es al revés. Ah, parece que no como más pancho. Creo que la tortilla se presta más para eso. Pero la tortilla se hace casera. Un pancho lo compras. Bueno, a no ser que tu madre agarre acerrín y lo diluya ahí en la tortilla. ¿Entendés? O sea, el pancho vos lo compras. ¿Cómo lo hizo el señor que lo compró? Carlos. Carlos Otonello. Carlos y Carlos Schneck. Carlos Schneck. Pero también capaz que Otonello se llama Carlos. El tipo lo que agarra es, bueno, va a un depósito y dice, bueno, agarra una bota, una rata, caballo, jamón, algo ahí, un resto de jamón, o sea, vencido y las puntas, trituradora, lo pasa por una esas cosas que estás en pancho directamente. La máquina de hacer panchos o una mezcla, una cosa de churros puede ser. ¿Por qué sabes tanto de cómo se hacen los panchos? No, es mi hipótesis. Ah, pero estoy casi que seguro que tiene que ser así. Bien. Y todavía te cobra el sorete vos. En vez de agradecerte de comer eso. Y eso, yo estoy seguro que tu esperanza de vida es bastante más. No sé. ¿Vos pasaste bien? Igual estaban bien. Metimos una olla grande, ¿no? De esas ollas que tienen como 40 centímetros de alto y ¿cuánto será esto de diámetro? Y eso es 40. 20, no, 30. 30. De esas grandes. Hasta la mitad de agua, pumba, 15 panchos para adentro y hacerse. Un rato porque era bastante agua, mucho pancho. Y después era con una... ¿No se pone cuando hierve? No. No, Cecilia, no. Ahí se rompen. Ay, está, no sé. O sea, es como una novia que yo tenía que hacía los panchos. La primera vez que hizo panchos, en vez de meterlo en agua, los puse en aceite. No, tan mal no, pero yo... Está, no sé. No hago panchos, no me gustan mucho. Ponerle aceite que le hace una mancha más al pancho, ¿no? Claro. Así dice el dicho. Muy bien, capaz que es polémico mi comentario, capaz que no. El pancho está hecho. El pancho siempre está hecho. Lo que hace es calentarse. Sí, claro. Está, pero hay gente que... Entonces déjame poner el agua caliente. No, lo que pasa es que es como un huevo. Cuando vos haces un huevo duro, si lo pones cuando el agua está hirviendo, el huevo se rompe. Porque no soporta la temperatura de una. No estudiaste, vos estás en facultad de ingeniería. La resistencia por térmica se también. Ah. Mal. La resistencia del material cambia. Sí, ¿vos pensás todo eso cuando vas a cocinar? La ciencia del chopán. La deformación profesional en Facultad de Ingeniería es particularmente desagradable. Uno se da cuenta que es un tarado. En fin, el pancho es un bicho que está hecho siempre. Sí. Eso, pero ya lo sabíamos todos. Eso sabíamos. No, mira que... Hay gente que no. Señora, ¿usted pensaba que el pancho debe cocinarse? Este programa cultural le quiere decir... que no es así. La verdadera verdad revelada en este programa se la va a decir mi compañero el Cabe. El pancho está siempre hecho. Muy bien. Bien, entonces el pancho se calienta. El pancho se calienta, no sé. Por diferentes métodos. Por diferentes métodos. Y también se hace frito a veces. Quiero decirlo, tipo saltado en aceite. O sea, ¿por qué de repente tirás bolazos sobre panchos y de repente ya es una máxima insólita y no, pará, y le podés hacer formas también. Ah, eso sí. ¿Viste? Eso, tipo sí, a la plancha. Yo decía, no, pancho a la plancha. No. ¿Cómo la plancha? Escuchá, y un día probá, tipo, ¿a la plancha? La próxima vez que te compres 40 panchos, agarrá uno y probá. A la plancha. Lo cortás así, lo haces algo y lo pones a la plancha en un poquito de aceite. ¿Está? Y te queda. ¿Te queda qué? Te queda tipo frito, yo qué sé. Pero pará, no entendí lo de las formas. Lo de la forma es, agarrá un poco, cuando haces un pancho, lo cortás longitudinalmente. Lo cortás longitudinalmente, ponele hasta la mitad. Y después te queda tipo abierto. Y después, y se abre. O si no, lo puedes cortar transversalmente, pero no haciendo rodajitas, claro, sino un poquito. ¿Me explico? Y se dobla así. Y se forma como una S. O queda circular. En el libro del Crandon hay de formas de arte. No me jodas. Yo lo saqué al libro del Crandon. Pero el pancho para mí no es una comida per se, sino que es un medio de transporte. A ver, explicando un poco más. Es un medio de transporte para comer. Porque yo no viajo en el pancho, no llego a mi casa. Esa chiquilla no me deja hablar. No, te pisa. Todo el tiempo. Constantemente. Perdón, dale. El pancho es un medio de transporte, Cecilia. ¿Sabes para qué? A ver, contame. Para comer mostaza a la pasión. Que la amo. Es verdad. A mí no me gusta mucho la mostaza de la pasiva, pero la mostaza en sí me encanta. Y tai, con pancho, pero con tortilla también. Tortilla con mostaza, tiene que ser sí o sí. Pasamos a la tortilla. ¿Querés pasar a la tortilla? Pasamos a la tortilla, porque veo que... Claro, que estaba como inquieta. A ver, yo tenía un amigo que sostenía que si la tortilla era de otra cosa, que no fuera papa, había que especificar. Pero si se decía tortilla solo, se daba por hecho que era de papa. Lo cual para mí es un error. Para mí es un error. Ah, si a vos te dicen tortilla, ¿en qué pesás? Puede ser de verdura. Ah, sí, puede ser, sí, pero no es la más común. ¿En serio? Claro. Sí, es fideos. Tortilla es de lo que sobra la heladera, se hace tortilla. ¿Sabes qué se puede hacer de todo también? Que es una cuestión así como genérica, tipo tortilla. A ver. La croqueta. Sí. Es una palabra que además me encanta. La croqueta, vamos a hacer. La croqueta es una tortilla cuántica, digamos. ¿No? Es porque estudié esa materia. No, pero tiene pan rallado. Sí, pero está, pero con pan rallado. Pero es lo mismo. Es lo mismo con un poco de variación. Es como una tortilla ya hecha pelotita y pan rallado. Sí, claro. Sí, para mí también. Sí. Pasa que... croquetas de papa o de arroz. En fin, y bueno, la pasamos tan bien ese día que ya... estábamos en el día de... Ya agendamos otro domingo de panchos. De comida excesiva. O de... No, somos un grupo de amigos que en realidad nos juntamos a hacer cuestiones que siempre tienen que ver con comida excesivamente. Una vuelta juntamos a comer alfajores. Unos alfajores que... en aquel momento, ¿se acuerdan de aquello que salían un peso? El alfajor de a peso. El alfajor de a peso. Era chiquitito. Cartón. ¿En serio? Eso era de cartón. Ahí va, casi un dulce de leche seco. Claro. Bueno, fuimos a un almacén. Hola, ¿tenés alfajor de a peso? Sí, ¿cuántos querés? 70. Me encanta haberte conocido, porque el año que viene no sé si vas a estar con nosotros. Helado, otra cosa, helado. 2 litros por cabeza de helado. Qué demás, me encanta el helado. También. Está bueno. ¿Lo hacen ustedes? No. ¿Compran? Claro, sí. Bien, podía ser también. El helado de sobre no es bueno. Refuerzo. ¿No? Una vuelta a comer refuerzo. El refuerzo era una flauta entera, una baguette entera. Está claro, ¿no? De las largas. Claro. Con medio kilo de fiambre adentro por cada baguette. O sea, la consigna está clara, creo, que es comer excesivamente. Claro. Y si lo conociera, me dirían lo flaco que está. Pobrecito. Claro. ¿Tenés algún tema de panchos o de comida para pasar? Otro tema pancho, musical. Un tema musical. ¿De que hable de comida? Sí, si habla de pancho mejor. ¿Quieres que te guí? ¿Quieres que te guí? ¿Quieres que te guí su chicharrón? Me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi chaparrita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi puchunguita. Me sube el colesterol. Y esta

I'm just working to find you here without no looking for your face. Should have changed us to be lost. I should have made you leave the key. If I have no decision, second, this is not you bother me. Oh no, look at the door. Just turn around now, baby. You're not welcome anymore. This is the one that I can live in. Goodbye. Come on. You think I live all the day? Oh no, I will survive. Oh, that's a love and a love. I know it is still alive. I got all my love to live. I got all my love to give. I will survive. Sobrevivire. It's all the strength I have not to fight. Keep trying hand and breathe of my broken heart. And as we know so many nights, just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me, somebody new. And La letra enfrente. Y eso tenía la letra enfrente. Pero había que practicarla, ¿tá? Yo no la planteé, no hice los deberes. Viste que tiene partes que como que más rápido, un poco, ¿no? No es un tema fácil. Esta gloria. Pero qué pedazo de tema. Viene en el segundo lugar Cecilia cantando. No, mentira, ¿cómo mentira, no? Mentira. Dale. No. No, el no, tema de Titanic. Yo no, no puedo con el tiempo. ¿Cómo no? No puedo, no me sale. Te hacemos una clase, un curso musical. Vamos a hacerle. No, nada, el curso ¿cómo musical. No. ¿Cómo no puedo con el tiempo? El tiempo es una cosa fácil. Desde Facultad de Ingeniería y para todo el mundo llegan La Tertulia. Temas de actualidad, todo lo que querías saber. Política, deporte, ciencia, tecnología, cultura, meteorología, cine, espectáculos, boliche, artesanías con mazapán, cocina macrobiótica, sexo, budismo, mujeres, embutidos, canciones con erupción, percusión, chistes verdes, Julio César Vargas. La Tertulia. Tres iluminados. Ellos hablan de todo, saben de todo. Hola, soy la quinta tortuga ninja, panadero de profesión. Con el palote, soy el uno. Cuando quieras vení, que te doy masa, loquita. Hola, soy el tercer hermano Corioto. Mi velocidad es 35, mi puntería es 8 y mi tiro especial es la bola peluda. Este año, voy por vos. Hola, soy el primero de los mohicanos. Lucho con espadas, lucho con guantes, lucho con garrote. Escucha ahora en Tránsito Lento La Tertulia en Dolby Surround. No, yo tengo una duda desde hace tiempo, tengo varias, pero una es ¿cómo mierda funciona la pistolita del Family? No, porque si es la tecnología de los 70, ¿viste? 80, ¿qué año es el Family? No sé si los 70. 80. Yo me parece que es más hacia más. ¿Es anterior al CD? Los 90, más hacia los 90. ¿Anterior al CD o no anterior al CD? Sí. ¿Anterior al CD? Sí. A mí es anterior al CD. Sí. ¿Viste? Cuando escuchabas música en unas cosas. Por lo menos acá. ¿No? ¿Qué más no había? Bah, celular ni hablemos, ¿no? Es de cuando salió el Family, o sea, posterior al Atari. Pero te pones a pensar las cosas que había, y la pistolita del Family es como una cosa que está muy adelantada a su época. Ahí no había ni CD, ni celulares, ni hornos microondas. No estaban tan desarrollados como ahora. Había hasta celulares incluso. Y hornos microondas. Había internet. ¿Vos te acordás de Vicio en Miami? Hicieron una película, una remake ahora de la serie. Filmaron una parte acá en Uruguay. Exacto. Tenían un teléfono celular en el auto que era tremendo ladrillote con Don Johnson. Sí, y el auto era como un trolley, ¿no? Que iba colgado de la línea. No, para tenía, que el teléfono tenía una Ferrari. Eso es un burro. Entonces. El negro iba atrás, que no cabe. El teléfono celular que tenía el tipo adentro del auto era un ladrillo gigante con un tubo de teléfono de esos pesados, como un rulo, era algo totalmente arcaico, pero era un teléfono celular. De eso que se agarraba con las manos. Necesitaba todo un auto para funcionar. En realidad no era un auto, era toda una batería con ruedas. Claro. El tema es que, por ejemplo, pero yo igual creo que eso es posterior a la pistolita. Yo creo que la pistolita del Family es anterior. Es anterior a Don Johnson. Miami es anterior a la pistolita. Yo tengo una teoría de que nadie sabe en el mundo cómo funciona la pistolita del Family. A mí cayó con los OVNI en Roswell junto con el Excel. ¿Con los qué? Que nadie sabe cómo funciona tampoco. El Excel. No, cayó con los OVNIs. ¿Qué son? Objeto colador no identificado. Para mí es sencillo cómo funciona. No sé por qué tenés esa duda. Digo, es re obvio. Y no temo quedar como un pelotudo. Sí, lo has demostrado varias veces. Vos agarrás la pistolita y cuando apretás el gatillo rojo de la pistolita, porque estamos de acuerdo que eran todas iguales, no había pistola diferente. Un diseño muy retro tenía. Sí. No, momento, yo tenía una pistolita distinta. Hay unas más modernas. Era anaranjada. Esa tiraba agua. No. Además tenés la que era de Nintendo o posta y la que después era la Trucheiro, que era la que... Bueno, se compraban los Family Game, porque los Family Game es basado en el Nintendo, en el primero, segundo, no sé qué versión de Nintendo. No es de Nintendo, el Family. No, el Family Game que vos conocés, ese que sale 200 pesos en el 8 de octubre, es una copia que incluso es compatible con el Nintendo. Nintendo o el Super Nintendo. No, el Super Nintendo ya era más. No, el Super Nintendo era pro. ¿Qué va a ser pro? El Nintendo 64 era pro. Yo soy pro TK95, TK90, Spectrum, bueno, esas cosas que se cosas veían retro. Antes, bueno. Yo tuve el Nintendo 69 en un momento. Eso porque no entendías Nintendo el 69, ¿no? Eso es lo que querías decir. Claro, eso se puede editar, ¿no? Así como eso, no entendés un montón de cosas. Entonces la pistolita, vos apretás el gatillo, la pistolita mira hacia afuera y capta las ondas electromagnéticas que larga la televisión, ¿no? O sea, que son especiales, ¿no? Es una radiación diferente a la que larga una pared, que es la radiación de la luz de la, ¿puedo decir de algo? La pared. Entonces, una palabra sola. ¿Qué? Fruta. Bueno, lo que pasa es que hoy temprano pasé por la feria y otra más para editar. Entonces capta la radiación, si ve, según el programa que hay, ve que los patitos son blancos, dispara. ¡Ajá! Ve un patito blanco. ¡Los patitos! Bueno, pero los patitos que van pasando de a uno. Está bien, pero vos me decís, los patitos que se caracterizan solo por el color. Sí. Entonces tenés varios patitos, para ser diferenciados con la misma propiedad. Ajá. Por lo que tiene que diferenciar a qué patito le estás tirando. Claro, ¿cómo la pistolita sabe que le estás tirando a ese patito de ese color y no al otro patito del mismo color? Está, ahí me cagaste. Sí. Pero y además te refuté la y sabés que, ¿no?, tiene algún sensor más. Es decir que hace una, de alguna forma ubica espacialmente el patito. Claro. Porque si el único... la única coordenada que tiene... Lo que ubica es la coordenada donde vos le estás disparando. Exactamente. ¿Y qué? ¿Cómo sabe? Porque el tubo de rayos catódicos para... Bueno, esto va para toda la gente que debe estar cursando física 1, física 2, algo de eso. Bueno, saludos. Lo que hace básicamente un tubo de rayos catódicos es impulsar electrones a través de campos magnéticos y hacerlos reventar contra una pantalla, ¿no? Entonces eso lo que va haciendo un refresco, un barrido que se llama, ¿tá? Que es a 50 veces por segundo o más. Como la corriente. Sí, a veces más, ¿no? Hay... Nunca viste cuando pones en Windows y querés trabajar a 50 Hz, 65 Hz, 75 Hz. Vos sos un tipo de 5 Hz. en realidad. Y bueno, entonces lo que el tipo identifica es ese barrido loco, demora un momento en barrer desde un principio hasta el fin de la pantalla. ¿Y dónde entra la pistola a todo esto? Atención, ¿me dejás terminar de explicar? Eso es lo que hace la pantalla, ¿no? Entonces, por otro lado, la pistola lo que hace es identificar en qué punto está barriendo en ese momento. Tiene un sensor, identifica qué punto es lo que está haciendo, es iluminando cada puntito de una vez, pero vos el ojo de uno está en choto, que ve toda una imagen de una. Vos lo que está haciendo es barriendo puntito por puntito. Despacio, me está contando. Vos decís que la tele ilumina los puntitos, sí, cada tanto. Pero no todos juntos, ilumina no todos de a uno. De a uno. Sí. Si vos decías, si nosotros fuéramos muy chiquititos... ¿De a un puntito o de a una línea? No, barre de a una línea, otra línea, otra veríamos línea, como una ola. Puntito por puntito. Veríamos como una ola si fuéramos muy chiquititos. O no, verías como una como escribiendo en una computadora que salta de línea así, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Ah, y solo hay un punto prendido a la vez, sí, en un instante de tiempo. Sí. Eso es clave. Bueno, entonces... Como eso va muy rápido y el ojo de uno es choto y el dedo de uno en el gatillo también es algo muy choto, la máquina identifica en qué punto está, en qué coordenada, digamos, el monitor está... estás disparando, por decirlo de alguna manera. Pero eso va muy rápido. Sí. Sería un huevo entonces invocarle al patito, no entiendo. No, ¿por qué? Bueno, le tenés que invocar al patito, es grande. No, es decir, un patito está formado por una cantidad de esos puntos. Y bueno. Pero lo que sabe además la máquina es calculando el tiempo que demoró, porque la máquina sabe en qué punto está escribiendo de la pantalla, en qué instante. Eso lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? Y lo sabe porque... Eso lo tira el family. La orden se la estás dando vos. Ahí va, eso lo tira el family. Vos le estás dando la orden de qué proyectar. Entonces sabés en qué punto está, qué coordenada está exactamente, a qué instante. Vos disculpame, me quedo con la teoría de los ovnis. Sí, sí, quédense con la teoría que quieran. La que todavía no hemos planteado. Yo les doy la oportunidad de conocer la verdad, si ustedes... A ver, entonces yo igual no entendí. Pero está... Vos me decís que la máquina sabe. ¿Y cómo la pistola se da cuenta? La pistola no se da cuenta de nada. La pistola no se da cuenta de nada. No. Claro. La pistola lo que hace es ver. La pistola tiene un sensor. Pero si ven todo. La pistola tiene un sensor. Lo más probable es que vea negro. Lo más probable es que sea negro. Es que vea negro la pistola. No que vea el puntito. ¿Es qué? O sea, la pistola dispara a la pantalla. Sí. Si hay un puntito solo prendido, lo más probable es que vea negro. Que vea donde no está el puntito. No, porque justamente lo que estoy diciendo, el gatillo de uno, el dedo de uno. Es mucho más choto, ¿no? Bueno, no gatillas a 50 veces por segundo. ¡Ajá! Ese es otro tema. Pero bueno. Pero yo lo que no entiendo cómo la capaz que estaba pensando otra cosa. O sea, hablando. La pistola abre, pero... y ve dónde está el punto ahí. Sí, identifica siempre la coordenada. Sí, sí, porque en algún momento que vos gatillas. Y ahí, y también sabe dónde está el patito. Y la máquina misma es la que está proyectando en el monitor donde está el patito. Donde están varios patitos. Sí, donde está todo. Todos los patitos. ¿Y la pistola cómo se acuerda? Estás apuntando bien. Pero no, esa respuesta tendrías que contestártela vos mismo. Sabés la coordenada donde estás disparando y sabés la coordenada que estás poniendo vos. Porque vos sos el CPU del family. Pero estás mandando información de proyectar esta imagen y además tenés la información de la pistola que tenés la coordenada apuntada, ¿no?, en tal lugar. Entonces, hacé las cuentas vos. Pero pará, ¿cómo sabes dónde está disparando? ¿Cómo sabes las coordenadas a las que estás apuntando la pistola? Vos disparás y en un momento el puntito iluminado pasa por donde vos disparás. Claro. Pero vos demorás más en disparar que lo que el puntito recorre. O sea, entre que vos disparás el puntito recorre... Y esa es la referencia. El puntito recorre varias veces. Entonces ahí capta el puntito. Y el family sabe dónde está ese puntito y sabe si ese puntito coincide con el patito. Sí. ¿Ves? Todo eso no se pudo haber hecho antes de los CDs, por ejemplo. Una chota. ¿No te das cuenta que tardamos 25 años en resolver este problema? Pero existía el televisor color y de eso está bien, yo qué sé. No, el televisor color es mucho más fácil. Lo claro que todo papel celofán atrás de la televisión. No, son más chiquitos, viéndose ahí adentro. No importa. El tema que, para mí, lo que acaba de explicar el pelado es una cosa así súper tecnológica. Y ahora lo del LCD, porque ahora la gente es más flaca. Entonces por eso entra en una pantalla plana. Sí, otra cosa para editar. Entonces, por ejemplo, con el LCD no se podría jugar al family. Buena pregunta, pero probablemente no. La tecnología nos relega las cosas más lindas de la vida. Pero puedes jugar al Nintendo Wii. ¿Qué me importa Nintendo Wii? ¿Cómo funciona el Nintendo Wii? El Nintendo Wii es una pregunta para hacerse dentro de 20 años. El Nintendo Wii tiene sensores en los aparatos, en los controladores. Sensores de movimiento son. Claro, eso para que, no sé, generación 2032 de facultad haciendo programa de radio preguntándose sobre eso. Para mí, es una cosa que encontraron en un accidente aeroespacial. Para mí cayó en Roswell, en Área 51, varias cosas y la van soltando. La van soltando el gobierno de Estados Unidos, no es que tenga teorías conspirativas, pero el gobierno de Estados Unidos agarra y va soltando los avances tecnológicos que encontraban en los ovnis, como la pistolita de Family, después soltó Excel, después soltó el ticholo, y va soltando así cosas. ¿El ticholo de banana? Ticholo de banana, que claro que es una comida para viajes interespaciales, ¿no? Vos decís que los extraterrestres se alimentaban de ticholo. Sí. Y los brasileros, son descendientes. Y los brasileros, yo pensé que bagalleaban los ticholos. Vos tenés el pandeiro porque tiene esa forma de plato volador. ¿Eh? Vos que tenés la pandereta brasilera, esa forma de plato volador. Tiene que ver, son Robert. señales que si vos no querés interpretar, no se interpreta. Tiene que ver Robert con los brasileros. No, te lo voy a explicar, es muy complicado. Como Roswell antes estaba en México, ahora está en Brasil. Pues no, pero cayó en Brasil y lo llevaron para Roswell. Claro, ahí. Porque si no, ¿qué? Se van a perder el negocio de vender todos los años macaquitos de ovni, los yanquis. La tienen clara. Lo que pasa es que vos estás un paso atrás. Pero y ahora, sin embargo, se lo quedaron los brasileros. Y ahora los brasileños hacen ticholo y nadie sabe cómo es el ticholo. ¿Cuántas bananas hay por ticholo? Es como la Coca-Cola, secreto la forma, sí, del ticholo. Sí, y yo creo que el ticholo es como la Coca-Cola, ¿viste? Que con un cubito de un litro hacen 700 millones de litros de coca. Es como una esencia. Lo que vos decís es que con la melaza, esa es una esencia de Coca-Cola, que es la que viene desde el lugar secreto de donde se hace. Eso es lo que importan acá. Porque la planta de Coca-Cola acá es una embotelladora. Te embotella. Claro. No te fabrica. Te viene un caribeño de Coca-Cola y ellos... Exacto. Exactamente. Pero no el caribeño como venía antes, ¿no? Que venía hasta con medidas de dónde dosificar. Hasta acá es un litro, hasta acá son... No comes más de acá porque te sos boleta. Dos tíos y una calavera tenía el caribeño que tomaba yo. Sí, que... El caribeño que tomabas vos es lo que hoy se denomina Nix, no por hacer propaganda, ¿no? ¿Sí? Claro. Si vos mirás la Nix por ahí, en coso dice caribeño, sociedad anónima. ¿En serio? En serio. Es lo mismo. Es el caribeño, dijeron, esta gente se está matando por dosificar mal, porque incluso yo conozco gente que dosificaba el caribeño en el vaso, es decir, le echaba un chorrito caribeño y el resto de agua, esa es clásica. Sí. No es solo, divida esto en un litro, no, echaba un chorrito caribeño y arriba echas agua, y como queda más dulce le traes 8 chorros más de caribeño, cuando querés agarrarse un medio y medio de caribeño y agua y terminás en el hospital. Entonces, para evitar eso, la Nix lo que decidió es embotellarla. Y yo me digo, vamos, nosotros sabemos más o menos la medida, tienen un mono con un embudo gigante y ahí va tirando, dosificando chiqui chiqui un poquito en cada lado. Cuando se duerme el mono, esos que salen las Nix, esas que son explosivas, viste, la que tiras un mento y revienta la mierda. Estamos desafío Pepsi, ¿se acuerdan del desafío Pepsi? A mí me cagaron porque me salió la Pepsi, yo no puedo ni tomar la Pepsi. A mí la Coca-Cola me encanta y la Pepsi me parece que tiene un gusto a remedio bárbaro. Sin embargo, en el desafío me apareció la Pepsi. Ajá. Gracias por elegir el sabor, no sé qué, la pobre mina tenía ya grabado el disco, estaba muy bien, muy bien. Para mí eran los que hacían la mosqueta, que los ponían a hacer el desafío Pepsi, así te decían, probá, y hacían... Y te la cambiaban, ¿no? Aparte, la Pepsi estaba fría y la Coca-Cola no. Esa es una teoría conspirativa sobre el desafío Pepsi. Me das cuenta que una reedición del desafío Pepsi es lo que te pasa en un boliche de noche cuando ves un traba y una minita y no sabes bien cuál de... Y te la... No, capaz que ahí salió la idea. Nunca te pasó, bueno. Sí, pero ahí no es solamente probar un traguito. Yo conozco a alguien que le pasó ya eso. Ya tarde, porque vos de repente le probás un traguito, probás un traguito de la Pepsi o de la Coca, pero no te pide el cambio. Ah, sí, eso está zarpado. Pero volviendo a las cosas inocentes, ¿no? Aunque hay gente que lo hace el cambio igual que la otra. Hay gente, ¿no?, que va de hecho a hacer el cambio. Sí. Inocente, dije, sí. No conoces el chiste. Sorpresa te vas a llevar vos. Ah, no, yo pensé que decía el chiste, la atravesé. Ese es como el chiste del escocés. ¿Qué escocés? El atravesé, es un escocés que salía de... Un escocés que se había emborrachado en una cantina en un puerto de... Y entonces había un par de gallegos medio pasados de copa, y el escocés de mamado que estaba teniendo en el piso, y como tenía la pollerita, viene el gallego y dice, oh, mirá. Y ahí es que el otro se empieza a mirar del otro lado y dice, no, dice, pará que ya pasaste para el otro lado. Escuchando un huevo radio. Un huevo radio @gmail.com. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchanos los miércoles a las 22:30. Unhuevorevista.com. ¿Desea usted aprender sobre cómics, ciencia ficción, juegos de rol y afines? Ah, ya ve, sí le gustaría, pero no se aguanta dos horas enteras de nerdeces. Entonces, tenemos lo ideal para usted. Selecciones del Perdidos Digest. Un espacio corto con lo mejor de Perdidos en Nerd. ¿Cuándo? Martes a las 22:30. ¿Dónde? Por Un Huevo Radio, unhuevorevista.com. Selecciones del Perdidos Digest, como Perdidos en el Éter, pero en pastillitas de goma inglesa. Tres de la mañana, noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Martes y jueves de 21 a 22:30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. Prende la computadora. Apaga la tele. Prendete de esta. www.unhuevorevista.com. El codeo a las 22:30 horas. No te ofrecemos lo mejor, pero tampoco lo peor. Estás escuchando Un Huevo Radio. Tránsito lento. Tu descarga regular. Volvemos de vuelta para empezar a irnos, porque se vienen las 7 recomendaciones y este programa se empieza a acabar. Es así, señores. Qué difícil eso de que dijiste de volver para irte, es muy complicado. No, volvemos para empezar a irnos. Es un juego de palabras tan bueno. Le gusta, le gusta porque ya lo ha hecho, ¿no? Sí, no es la primera vez que lo hago. Es un bucay de la radio. Aparte, viste que siempre tipo quiere empezar primero esta parte para decir eso. Pará, vamos a arrancar otra vez. Arrancar Cecilia. Bueno, dale. ¿Por qué? ¿Porque lo critiqué? Y sí, claro. Pará, hablar y voy a arrancar. Bueno, volvemos para empezar a irnos. Es. Estuvo bien. Ah. 7 recomendaciones para seguir y una para cada día de la semana que se viene. Porque, sí, señores, ustedes tienen que ser personas más felices haciendo esto. La vida es un poco más de lo que hacen todos los días y aquí le damos una humilde idea. La vida es un poco más que oficina, es un poco más que el ómnibus, es un poco más que mirar culos por ahí. Hagan algo cuando salgan a la calle y estas son las actividades necesarias para que sean bichos más felices. Número 1. Iniciando las recomendaciones, es bastante personal. Yo estaba totalmente enviciado con la serie Lost y dado que en este momento muerto, no voy a elegir, tenemos problemas acá. No voy a vamos a contar, vamos a contar. Facundo odia Lost sin haber visto ni un capítulo. Y yo es mi perdición, así que no, en este momento no te voy a dirigir la palabra. Por favor, no me hables. Dado que soy totalmente adicto a la serie Lost, Estoy acéfalo en cuanto a serie. Yo necesito suplir mi adicción a una serie televisiva para esperar la llegada de la última temporada de Lost. Es por eso que me envicié con otra serie que se llama Lie to Me. Lie de mentira y to me de para mí. Mentime que ese tipo, mentime que me gusta. Sería la traducción que yo haría al español. Número 2. Como segunda recomendación, queremos saber en qué lugar de este ciudad Montevideo hay karaokes. ¿Dónde hay? Así que busquen, vayan, prueben, canten y nos escriben a ver dónde hay. Número 3. En tercer lugar, les recomendamos películas, que esto siempre me toca a mí. Las que no vemos, es fundamental el tema. Que no, películas que no vemos. Bueno, vuelve a salir, pero ahora en tres dimensiones, El extraño mundo. El extraño mundo de Jack. Vayan al cine, véanla, disfrútenla y nos escriben también. Yo tengo otra película, vayan a ver The Nightmare Before Christmas. Y yo tengo otra que es la pesadilla antes de Navidad. Que también, son todas en 3D, así que se calzan los lentes y comen pop. ¿Son todas en 3D? Esa no es en 3D, ¿o sí? Aparte lo dijimos antes el chiste, lo hicimos antes. Lo explicamos antes de hacerlo el chiste. Ay, yo escuché. Ah. Es buenísimo el comentario, ¿cómo va a quedar seguro? 4. Una recomendación económica en este caso, que es renovar el guardarropa invernal. Aprovechen todos los descuentos de fin de temporada. Todas las liquidaciones, van a estar atrasados un año en la moda, pero ¿quién carajo le importa? Lo que van a ahorrar va a ser una barbaridad. Eso sí, no van a tener que engordar de acá hasta el invierno que viene, o más o menos un rango aceptable de engordamiento. O morirse de calor y usarlo en verano. No, renueven el guardarropa a futuro. Piensen en el futuro, muchachos. Proyéctense. Yo esto lo voy a hacer seguro. Me voy a ir a comprar una campera. Claro, claro que sí. Un buzo de lana. Por también. 500 pesos voy a comprar una campera. Tremenda campera. Que salía 2000 hace 4 meses. Número 5. Quinta recomendación culinaria. Siempre cada tanto hacemos una de estas. Ay, qué rico, chicos. Hoy estuvimos hablando de abundante comida. Así que háganse una tortillita sin repetir y sin soplar con estos ingredientes: queso, bondiola, huevo, papa, brótola, arroz, jamón, brócoli, choclo, naranja. No vale. Butifarra vale. Y pero butifarra picadita. Pero así rallada la naranja, está re bien. ¿Cómo vas a poner naranja? Es para un gustito. Es un asco. Ah, está. ¿Qué dijiste? Bondiola, dijiste. Rico, anda. Bondiola. ¿Cómo está la bondiola? Brócoli. Ah, ta, ta, ta. No, para no. Meter yo una no verdura. Puedo creer. Yo no puedo algo creer. Algo saludable. Pero, es una verdura. Pero a mí me gusta con naranja. Yo la naranja. Pará, ¿cómo es? Arrancamos otra vez. No. Pará, no quiero que sepan que dije todos ingredientes con B. Ah, porque te pones más metas que nosotros. No. Es que me salió. Ah, está. Otra vez. No vale, fruta no vale. Una tortilla con frutas sin... Ah, no, es un bolazo. Nunca hice tortilla, pero... Ya perdió. ¿Pero por qué pollo a la naranja se puede con naranja y tortilla no? Pato a la naranja. Ah, pato. Bueno, no cocino mucho. Es pollo con piel y pato a la naranja. Pollo, a mí el doctor me dijo que pollo con piel no. Número 6. Sexta recomendación, y por el tiempo y todo eso... Bueno, acá tenemos alguno. Les recomendamos comprar más, porque hay mosquitos pesados bastante cuando se acuestan a dormir. Basta. Cuando se acuestan a dormir es molesto, ¿no? Escuchar el ruido del mosquito. Ya están volviendo, che, qué calor. Todo bien con el calor, pero... Compren más, lo ponen, o prenden el ventilador. Más yo... Más. O el equivalente de confianza. Bueno, o prendan el ventilador. Yo uso ese método para... combatir los mosquitos. Número 7. Como última recomendación, una recomendación, digamos, de contribución social, de descarga del libido, de un montón de cosas que realmente nos servían. Estamos hablando de sabotear por completo las decoraciones de Navidad. En los supermercados uno va, tiene inglés, uno va al multiahorro, uno va a cualquier supermercado y los tipos ya tienen el Papá Noel ese espantoso que mueve, que se mueve las caderas, tipo la latita de Coca-Cola que aplaudía, que se movía. Qué espantoso ese Papá Noel, ya tiene ese Papá Noel arbolito para comprar, por favor, falta. ¿Cuánto falta? Más de un mes. Y no podés pasar mirando para el otro lado, no sé. Casi. No se puede. Pero es poco ético. Dos meses, adelantarme el año 2 meses. No, estás loco. Aparte se supone que Papá Noel tiene que ser un bicho lindo y lo terminás odiando. Ah, lo querés matar. Te voy a dar un regalo y decís, no, salí gordo puto. Ah. Y sí, lo que pasa es que te es insoportable. 2 meses viéndolo, está todo bien, una noche, bárbaro. Pero, así que la recomendación es aprender fuego a todos aquellos supermercados, ¿no? Tenés que junar la cámara donde está. Vos bichá la cámara del super donde está. Si es de las que giran, cuando se da vuelta, pimba, pateás el árbol, pimba, pateás el cosa de Navidad. O te lo llevas con el carro, puedes. La movida, la inteligente, ¿no? Te haces el que revisás, te haces el que mirás ahí, atás cuerdita, y después caminás unos pasos, estás mirando choclos, ponele, pimba, lo tirás. Como que el choclo está al lado ahí. El choclo está al lado del arbolito de Navidad, seguro. Muy bien, rompan todas las cosas navideñas. Sí. Nos vamos, se termina Tránsito Lento, un episodio más que se acaba. Hemos pasado muy bien, ¿ustedes han pasado bien? Bueno, yo pasé. Le pregunto, era una retórica a la audiencia. No le interesa cómo pasaste vos. No le interesa. También sí, me dice, ¿cómo pasaste acá, Yo pasé bien, pero. Mirá, te pregunta mientras se juega con el rulo en el pelo. Se pone de costado. Yo no tengo rulo. Se hace el rulo, sí. ¿Me está cargando? Sí. Estoy cargando. ¿Por qué se dieron cuenta? Bueno, yo qué sé. Nos vamos cantando, sí. A pedido de Cecilia, que se quedó con las ganas. Y aparte dijo, aprendió porque métrica. Porque canta y yo no. Aprendió métrica como loca. ¿Están listos? Vamos arriba. ¡Emun! ¡Ah! ¡Ay! Me quieren agitar, incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Ojo con esto. Guarda. Nadie hace daño. Whoa.